Esta es una historia entre amor y copas. Los dos sentados en la mesa, tomando unos tragos y hablando de la vida, como dos buenos amigos y una cerveza, ella un tequila margarita. No podía negar, estaba bella, como si viera una estrella. Entre copas y copas le insinuaría que quería poseerla. Encima de la mesa hicimos el amor, como unos locos descarados. Nos amamos, nos besamos, por amarnos embriagamos. Y es que su cuerpo frágil me emborracha hasta el olvido, y una caricia suya me hace entrar al paraíso. Su cuerpo frágil me despierta los instintos, y una caricia suya me embriaga y me hace un adicto. Es que tú provocas en mí lo que jamás con otras sentí. Te lo dice la noche. Estaba bella, como si viera una estrella. Entre copas y copas le insinuaría que quería poseerla. Encima de la mesa hicimos el amor, como unos locos descarados. Nos amamos, nos besamos, por amarnos embriagamos. Y es que su cuerpo frágil hasta el olvido, y una caricia suya me hace entrar al paraíso. Su cuerpo frágil me despierta los instintos, y una caricia suya me embriaga y me hace un adicto. Suya, me embriaga y me hace un adicto.